Escuchamos a Lola Young en Punto Caramelo a las 10 de la mañana, 56 minutos. Hay 10 grados 7 décimas de temperatura y sabés que Marvel Infinity Saga se va a presentar en concierto. Es una cita imperdible, tanto para fans de Marvel como del cine y los shows en vivo. Te vas a poder sumergir en un épico viaje a través de las primeras 23 películas del estudio, entrelazando los legendarios personajes del universo cinematográfico de Marvel. Un espectáculo con música en vivo interpretada por la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Esto va a ser 24, 25 y 26 de julio en el Teatro Coliseo. Las entradas están a la venta por Ticketek. Marvel Studios Infinity Saga en concierto. Punto Caramelo. En Punto Caramelo, en un ratito viene Lucas Lessing, actor, comediante, youtuber, cordobés. Lo vamos a conocer, vamos a charlar con él y va a ser jurado del Soñando, así que estamos con muchas ansias. ¿Dije Soñando? Ustedes van a poder llamar al 47756688 y contar esos sueños donde se han metido famosos, famosas. Lo van a relatar, el jurado va a puntuar y se pueden llevar dos noches de hotel en hoteles Dazzler by Wyndham.

Sealbrake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sealbrake, líder en autopartes. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Urbana Play 104.3. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. UrbanaPlayFM.com. And isn't it ironic? Don't you think? Somos la radio que ves. Vos y tu sábado. Punto Caramelo. Hasta las 13. Con Julieta Pink. 11 y 7 minutos y ya está Lucas Lessing con nosotras. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Nos encanta tenerte. Gracias, yo también, la verdad, un placer estar acá. Y siempre un cordobés cerca nos levanta el día. Y viene bien, sábado mañana, pum. En un rato tenemos el Soñando, habilitamos la línea, el 4775-6688. Vamos a charlar con Lucas, va a ser un jurado invitado y sus sueños van a competir por dos noches de hotel, así que, ¿qué esperas? 4775-6688. De la mañana en Punto Caramelo. Volvemos a recibir y aplaudir a Lucas Lessing por primera vez. Gracias. En esta mesa, en estos estudios. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá. Les decía, soy muy fan de los estudios en general y no sé, me gusta ver todo. Qué lindo. Un niño criado en los 90s a base de televisión y el videoclub a la vuelta de mi casa. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo será el estudio de Tinelli? Sí, es chiquito, es grande. Esos son los 90, atravesando. Sí. Gracias por venir un sábado a la mañana, nos da bastante culpa invitar gente. No. Me avisaron con tiempo, entonces me organicé para acostarme temprano. Bien. Que no lo hice tampoco, pero bueno, no salí. Estuvo la intención, no salir ya es. No salí, claro. Si hubiese salido hoy hubiese, de largo, paso de largo. Si no tenías esta invitación, no te ponías el despertador, ¿cómo era un sábado naturalmente? Sin despertador, hermoso. Es lindo. ¿Y hermoso. Hasta qué hora tira el cuerpo sin despertador? Porque a veces uno pretende de dormir mucho, pero 9 a.m. ya... A veces, claro, pum, 9:30. Sos el meme ahí, tomando mate. Sí, pero igual me quedo haciendo fiaca. Bien. Un par de horitas más. Sí, ¿se desayuna en la cama? ¿Se consume algo o necesitas levantarte? Yo una vez que me levanto, ya está. Ya está. Ya está, no puedo volver. Entonces ya me quedo levantado. No es que decís, me hago un mate y vuelvo, ¿no? No. Claro, no, prefiero ahí en el living, el televisor, musiquita, parlante y... Y levanto. Distinto es que te traigan un mate a la cama. Vos todavía no te levantaste, pero levantarte a hacer el mate para volver a acostarte, taparte con el mate, no. Yo soy del equipo, vivo sola, que me levanto, hago el mate, todo dejo ya todo para volver corriendo y tomar el mate en la cama. Claro. Sí, se puede. Tenemos, cuando preguntamos siempre del caso más extremo, Marco Antonio Caponi, que preguntamos, che, ¿se come la cama? ¿No? Y dijo, vuelvo al teatro y una vez me comí un locro. Hizo lentejas, ¿no era? Hizo lentejas con un vermucito. En la cama. Hermoso. Está bien. Pero bueno, pero sí. Son datos que nos quedan. Sí. Claro. Son pintorescos. Lucas, si tenés mascota, gato. En Córdoba tengo a mi perro familiar, Fluffy, pero no, acá no. Me gustaría. Ya va a llegar el momento. Podés adoptar. Hoy estábamos hablando de la cartelería que hay en las veredas, intentando que las personas levanten lo que es de su perro. Sí, tremendo eso. Es que, bueno, la gente es muy muy despistada, dicen ustedes, medio desinteresada. O por ahí, si justo no está viendo nadie, o está mal del ciático, no se le va. Pero hay una cartelería a veces con... Muy agresiva. Muy agresiva, otra muy ingeniosa. Es encontrar la mejor manera. Y sí, como para no sentirse atacado. Claro. Y a la vez también tomar conciencia de que no puedes andar dejando ahí los orullos. Es un cartel que vos vas a ver todos los días. Esa persona lo va a ver esa vez, pero vos vas a salir todo el tiempo de tu casa y vas a ver eso que elijas poner. Es raro. Sí. No llegamos todavía a ninguna conclusión. Me intriga si es algo que pasa mucho en Buenos Aires o si en Córdoba también pasa mucho que dejan por ahí todas sus cosas. En Córdoba, lo que tiene Córdoba es que capaz hay más patio, capaz. Hay más casas con patio. Claro. Entonces, no está esto de salir a pasear el perro tanto. No, salvo por ahí, en el centro. O por ahí los perros están identificados más con los dueños, con sus vecinos. Acá al haber tanto edificio, hay permanentemente una ronda de gente paseando que no es de nadie, qué sé yo. Sí, me acuerdo cuando voy a Córdoba, mi mamá siempre se queja de la perra del verdulero, por ejemplo. Ya sabe cuál es. Me cagó toda la vereda, ya sabe cuál es. Ya sabe, claro. Claro, está censado, digamos. La villofrisé de verdulero es esta. ¿Qué? No, ¿por qué no? Bueno, pasa. Lucas, estás haciendo de todo en este presente. Por suerte, sí. ¿Estás haciendo microteatro? Estoy haciendo microteatro con mi grupo Hecatombe. Uh-huh. Estamos ahí miércoles y sábados durante este mes, porque vieron que microteatro es por mes a mes. Sí. Fue una obra que hicimos en febrero y en julio es como que seleccionan a las obras que mejor les fue en el año. Entonces nos llamaron de nuevo, así que estamos por segundo mes haciendo Compañía de Garcas. Compañía de Garcas, está buenísimo el título. Transcurre todo en un ascensor, tres ejecutivos de una empresa que se les detiene el ascensor y bueno, ahí pasan cosas. Qué una bueno. comedia muy divertida. Y como actor, ¿cómo es adaptarse a un formato tan particular como es el de microteatro, donde como espectador vas y todo lo que vaya a pasar ahí te va a gustar porque es un formato muy entretenido? Aparte estás ahí a medio metro del espectador, son salas para 15 personas, obras de 15 minutos, que estás ahí. Y para el actor también a veces es medio intimidante porque le ves la cara a la gente, las reacciones, todo, y cada detalle se ve en primer plano, entonces... pero a mí me encanta. Soy muy fan de los teatros y también de estos formatos. Como para variar un poco, para salir de la zona de confort. Y el programa de ir a microteatro es espectacular, que tomás algo, entras, salís, planazo para citas, siempre lo recomiendo como un lugar para que después tenés algo que hablar. A los 15 minutos tenés un tema de conversación. Y después te vas a ver otra, porque puedes hacer varias funciones al aire. Es espectacular. Lo único, ya en las últimas funciones la gente cae medio en pedo ya. Bueno, mejor. Se nos cagan de risa en cualquier boludez. Y dije, bueno, ya está, qué sé yo. Barra libre, dije. Sí, y de chico, ¿qué te gustaba? ¿Qué consumos culturales tenías? ¿Te gustaba ir al teatro, al cine? Y muy fan de, bueno, de los dibujitos animados, películas. Todos los fines de semana, todos los sábados, me pasaba 2-3 horas eligiendo la película del videoclub. Me alquilaba 3 por fin de semana, 3 por 10 pesos, me acuerdo, la promo. Rebobinada. Y me las veía 80 veces. Ya dividí vos. ¿Cómo? Ya en DVD ibas al videoclub. No, VHS. Yo llegué al VHS, después el DVD, sí. Y me acuerdo que jugaba, yo tenía mis muñequitos, y jugaba y hacía series y películas con mis muñequitos. Uh-huh. Level de cronometrar los capítulos. Eran 20 minutos este capítulo. Muy bueno. Ajá. O 2 horas de la película con, no sé, con los muñecos de McDonald's, ¿me entendés? ¿Y cuándo pasó de juego a empezar a darte cuenta que con eso te podías, aparte de divertir, hacer una carrera? Y mira, en el secundario conocí a quienes son hoy mis mejores amigos, con el que somos el grupo Hecatombe, y ahí decidimos empezar teatro juntos a los 15 años recién, porque yo siempre fui muy tímido. Y no me animaba a ir solo. Entonces, cuando encontré a amigos que les gustaba lo mismo, che, empezamos teatro, re. Y hicimos como 10 años teatro ahí en Córdoba. Y fuimos al secundario juntos. Y después empezamos a hacer videos en el 2012. ¿Te acordás cuál fue el video donde dijiste, apa, che, apa, acá está pasando algo? Lo y vio, mira, tanta gente. En el 2012 gente, ni siquiera existía la palabra youtuber. Entonces hicimos un sketch en un video en el auto con canciones como para divertirnos. Ellos, en vez de salir y ponerla, se quedaban en la casa haciendo videos. Entonces rindió sus frutos. Sí. Y ya el primer video le fue muy bien. No sé, 10.000 vistas en una semana, ponele. Que parece que era un montón. Y para Córdoba también. Y nada, empezamos a hacer un video por mes. Los viernes nos juntábamos y hacíamos, filmábamos. Yo estudié comunicación social. Entonces, como que medio que un poco todo lo que aprendí ahí lo iba plasmando. Y cada vez nos empezó a ir mejor. Y bueno, de un video por mes a un video por semana. Te hiciste youtuber sin saber todavía lo que era. Sí, exacto. De hecho, al principio no nos gustaba que nos digan youtuber. Nosotros, actores. Claro. No, youtuber es el Rubius que hace. Total. Hace firma jugando a los jueguitos. Jueguitos, sí. Pero bueno, después entendimos que es todo una plataforma para de contenidos diversos para que hay para todos los gustos. Claro. Está buenísimo. Y desde ahí estamos haciendo obras de teatro, hicimos series web, de todo. ¿Y cómo marida tanto tiempo de vida? Y que, bueno, imagino que debe haber momentos, peleas, cosas, ¿o se llevan siempre bien? La verdad es que somos prácticamente hermanos, y todas, si hay discusiones son creativas, laborales, claro, nada que no se resuelva después yendo a tomar algo. Cero. No. La verdad que en eso siempre fuimos. Es que ante todo somos un grupo de amigos, claro, y ante todo está esta pasión por actuar, por hacer reír, por la comedia. Y por divertirse entre ustedes, que eso no falla. Yo creo que eso, o sea, nos da placer trabajar, ¿no? Claro. Nos divertimos, es clave. Qué lindo. Bueno, estamos conociendo a Lucas Lessim acá en Punto Caramelo y se queda al Soñando en el 4775-6688. Almendra ya recibió un montón de sueños. Ahora viene la dura tarea de contarlos al aire, de ser juzgados cada uno de esos sueños, a ver quién se lleva 2 noches en Hotel Dazzler. En instantes nada más, se viene el Soñando. Punto Caramelo, ponete en modo remoloneo. Yeah, 'cause the players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate. punto caramelo. Se encienden las luces porque comienza este certamen tan esperado. Vale. Es el soñando, donde sus sueños tienen valor. ¿Por qué? Porque scrolleando a la noche te vas a dormir y viste las historias de tantos que se te meten en los sueños y acá se pueden llevar dos noches en hoteles. Dazzler by Wyndham es un premiazo para seguir soñando y tal vez llamar, y es como, ¿no?, el ciclo del agua. Tenemos un jurado acá excelso para presentar. Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro, lindo el frío para dormir, para taparse, para dormir siesta, para dormir más de la cuenta, para despertarse sobresaltado porque uno se quedó dormido, así que ahí se cuela más de un famoso y de distintas partes del mundo. Me interesa muchísimo que después puedas ampliar. ¿Qué dice Jen Besos? Buen día. Hola, buen día. Estoy muy contenta porque estoy analizando sueños de dispositivos electrónicos. Ajá. Y anoche estuve la Kiss Cam de Coldplay. ¡Upa! Mucha polémica. Mucha. Hay un juicio, tal vez. Hay un juicio y hay otros besos también, que fueron encontrados. Hay otros besos. Vamos a recibir a nuestro jurado invitado, a Lucas Lessing. Un fuerte aplauso. Un placer tenerte en esta pista. Igualmente. No sé si estoy soñando o qué. Pero escuchar Taylor Swift me hizo muy feliz, así que un placer. ¿Se ha metido alguna vez en algún sueño una Taylor Swift? Sí. ¿Alguien de la farándula local que se meta en su sueño? Soñé una vez que la conocí a Taylor y no me andaba la cámara, tipo, no me tomaba la foto. Era dale, pum, saco la foto, memoria llena. No. Todo lo peor que te puede pasar cuando conoces a tu ídolo. Porque si no está la foto, no pasó. Obvio. Vamos a hablar con la audiencia en el 4775-6688 para escuchar esos sueños. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Yani. Yani, ¿de dónde sos? De Colegiales. De Colegiales. Yani, ¿estás lista para contar tu sueño? Sí, estoy acá con mi hijo que se lo conté y está chocho con el sueño, así que vamos a desarrollar. La pista es tuya entonces, Yani. Adelante. Bueno, a ver... Yo soy muy fan de Calamaro. Uh-huh. ¿Javier o Andrés? Canción... ¿Javier o Andrés? Bien. No, Andrés. Perfecto. ¿Qué la pregunta? Verdad es que Andrés. A Javier le mandamos un besito, pero Andrés es tipo el primero que fui a ver, recital y todo. Y la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra fue Flaca. Entonces el sueño sucede en la playa. Yo estoy tocando la guitarra, estoy tocando Flaca con amigos en una ronda de esas ronditas que hacíamos en Gesell 2002. Bueno, y de repente pasa Andrés y escucha el tema. Obviamente le pareció espectacular escucharme y me dice, ¿la puedo afinar? Bueno, obvio, le doy la guitarra, se sienta en la ronda, toca Flaca, cantamos todos y bueno, fue un momento muy único, muy mágico de mi vida. O sea, pasó con amigos, pero no con Andrés de verdad. Pero en el sueño le estaba tocando Flaca ahí para mí. Y después, bueno, nada, me desperté y estaban mis tres hijos y mi marido en la cama. Y bueno, eso es lo que finalmente sucedió. Pero para mí lo viví, Para mí tocó Flaca para mí. Yani, vamos a ver qué tiene para decirte el jurado. Veo que anota locamente. Jen Besos. Yani, para mí lo viví y vos cerrás así el sueño y te felicito. Porque de eso se trata, ¿no? De vivirlo a través de los sueños. ¿Te acordás con qué acorde comienza Flaca cuando lo tocas en la guitarra? Muy bueno. ¿Es un la? ¿Es un re? ¿Un sol tal vez? Sol. Es un sol mayor. A ver, fíjate. Es un sol. Mayor. Es un sol. Sol. Mayor. Sol. Tiene un punto doble. Uh-huh. Por esto, son dos puntos. Entonces, por esto, alma de groupie, Yani, y eso nunca se pierde. Eso te acompaña toda la vida. Toda la vida, hermana. Sos la sexta cuerda de tu guitarra. Y vos sabés. Vos sabés muy bien por qué. Y mi puntuación es un 8. Muy bien, Yani. Arrancaste bien arriba. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado Lucas Lessing. A mí me parece que interpretándolo habría algo de... ¿Qué necesitas que te afinen? ¿No? Opa. Alguien que te dice, déjame que yo te la afine. Un service. ¿Qué querés que te afinen, no? ¿Qué service andás necesitando en tu vida? Sí. Tu cuerpo, tu vida, tu rutina, algo. Ríe. Para interpretar. Sí. Claro que sí. ¿Tengo que poner puntaje yo también? Sí, por supuesto. Le voy a poner Un 7. Un 7, Yanni, nada mal, 15 puntos. Momento de escuchar a Mariquena Rúfalo. Yanni, bienvenida a la pista de colegiales. Tu primer juradito fue tu hijo. Porque dijiste, acá estoy con mi hijo, le conté el sueño, chocho está. Entonces ahí ya como que sugestiona, sí. Juraditos que se van a sumar. Y nosotros pensamos en las nuevas generaciones de jurado, porque estamos cansadas para jubilarnos por ahí a veces ya del jurado. Así que me gustó. No me gustó que rápido tiraste famoso. Porque a mí me gusta cuando el suspenso nos va llevando y para decir quién es, vaya, no, este, y hasta que vos lo decís, lo tiraste pronto, pero tu sueño es el típico sueño fogonero fumón, se llama, es como esto, está en lo dice Freud, y es un poco, es una manta, un atardecer, seguro había ahí un poco de música, un poco de desconocidos que vinieron más uno de alguien, pero te afina la guitarra Andrés Calamaro, así que eso suma un punto, y me gusta cómo terminás cuando decís me despierto y estaban mis tres hijos, mi marido, y bueno, ¿viste? Yo te propongo que cada noche te acuestes programando tu cabeza para volver a soñar. Porque ese sueño necesita continuidad y creo que vos lo podés lograr. Me encantó, tu nota es un 8. Muy bien. Gracias. Yanni, tenés 23 puntos, un lindo número el 23. Así que vamos a escuchar a tu contrincante, quédate bien atenta, ¿sí? Gracias, un beso a todos. Beso muchas, enorme. Gracias por besos. El espacio. Beso al juradito también. Gracias. 47756688, nuestra audiencia. ¿Qué sueña, qué recuerda y qué lo expone en la pista? Hola. Hola, ¿y yo? Sí, ¿cómo te llamas? Matías, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, Matías, ¿de dónde sos? San Miguel, José Paz, en realidad. De San Miguel, no, José, en realidad. ¿Estás listo para contar tu sueño? Sí. La pista es tuya, corazón. Bueno, soñé que, bueno, estaba comiendo, termino de comer con mi familia y me voy a dormir. ¿Sí? Uh-huh. Y en el sueño, valga la redundancia, dentro del sueño, sueño que aparece la imagen de Mauricio Macri, ¿sí? Que en teoría era mi abuelo, pero el Macri de los 90, el que era presidente de Boca, porque era con el bigotito, todo el detalle, no Macri presidente, sino Macri presidente de Boca. Y me deja como un mensaje ahí entre líneas que me dice, anda a casa que tengo algo para vos. Él en teoría ya estaba muerto, ¿sí? Hablo, al otro día me despierto, en el sueño, siempre todo en el sueño, me despierto y mando mensaje a mis primos para ver si alguno tenía llave de la casa que ya estaba abandonada. Sí. Entonces me voy a hacer el galpón, ¿sí? Y empiezo a revolver ahí el galpón y yo recuerdo que él le decía en el cartonero. Entonces lo primero que se me ocurre es buscar entre cartón y encuentro rollos de cartón corrugado. Y no va que dentro de los rollos de cartón corrugado había dólares. Pero estaba lleno de dólares. Rico, no tenía rico, la cara de presidente Franklin, tenía la cara de él, que era, se supone que el que estaba en el dólar. Sí. Y me dejaba un mensaje ahí dentro de cada del rollo envuelto. Cuando vos abrís un rollo de cartón corrugado, se separan dos. Y tenía un mensaje que dice, invertilo en vos, no lo gastés en boludeces. Ay, qué lindo. Bueno, cuestión que nada, ahí me despierto y no había nada. Con ese era mensaje. Solamente un sueño, con ese mensaje. No había dólares, pero te había dejado esa enseñanza tal vez, ese mensaje. Tal vez, era una enseñanza. No soy yo quien va a juzgarlo, es en este caso Jen Besos, te escuchamos. Raro, raro, Matías. ¿Cómo te dicen? Matu, Matata, Mati, Mat. Mati, chino. Bueno, no vas a sumar un punto por eso. San Miguel o José Cepaz, ¿no? Él empieza diciendo sí. Y eso pasa con tu sueño. Yo no sé de qué lado estoy. ¿Es San Miguel o José Cepaz? ¿San Miguel o José Cepaz, Matías? Sí. Yo, ¿me entendés lo que te digo? No entiendo. Y a veces decís San Miguel. ¿No? Bueno. Sí, por lo general digo San Miguel, sí. Ahí está. Bueno, por esa duda vas a tener un punto doble, bien. ¿Sí? Porque eso habla de tu vulnerabilidad y vos no tenés la culpa ahí, la familia, la rúcula, invertilo en vos, la oscuridad, la luz, porque está tu abuelo ahí, ¿no? Claramente detrás de esa máscara que del gato. Así que mi puntuación es un 7. Es un 7, nada mal, nada mal, Mati. Vamos a escuchar a nuestro invitado, Lucas Lessin. Mati, ¿cómo estás? Lo primero que puedo interpretar es que hay como una racionalidad muy presente, ¿no? Como que él sueña que sueña, no puede directamente despegarse de la cama. Claro. ¿No? Como ¿qué está pasando? Y segundo, ¿hay algún problema de alguna herencia en tu familia, que se están disputando alguna platita, algo ahí, no, puede ojalá. Ser? No, ojalá. Bueno. Hay nada. Lindo, pero no me da heredero más por ahora. ¿Estás llegando a fin de mes? Estamos complicados. Está complicado. Quizás ahí un golpe de suerte pueda hacer que... Veo una herencia, veo una herencia, una plata heredada. Así que te voy a dar suerte para que ojalá ganes este concurso y puedas seguir soñando. Te voy a dar un 9. Muy bueno, muy buena nota. 16 puntos. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Mati, bienvenido a la pista. Arranca duda, arranca diciendo soy yo. Y eso es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento. ¿Soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Soy de San Miguel o soy de Josese? ¿No? Y de repente hoy estás en Josese. Arranca con duda, coincido con mi compañero, colega jurado, sueña que sueña, es una mamushka de sueños, en el que sueña que va una rica la guita, es todo lo que puedo decir, qué rico abrir un cartón corrugado y que haya dólares. Y ahí tenés una sabiduría que deja el abuelo Macri, que es invertirlo en vos, no la fugues. Así que eso como para mí, para la vida, para hacer pasar a papel... Que digas, el cafecito es un gasto hormiga, el colectivo más veces y cosas así para ordenar las finanzas, que eso hacen que uno duerma y sueñe más con Taylor Swift que con dólares. ¿Sí? Lindo, me gustó y te voy a poner un 8. Felicidades. 8, 24 puntos. Por lo tanto, Matías se lleva las dos noches de Hotel Dazzler. Ya tuvo suerte. Tuviste suerte, Matías. Bueno. Te vas al Dazzler que quieras para seguir soñando. A nuestra amiga Yanni le decimos se lleva entradas de cine para ir con el juradito, que por supuesto nadie se va con las manos vacías de este certamen. Gracias Mariquena, gracias Jen, gracias Lucas por haber venido. Un placer. A participar del jurado y a visitarnos en Punto Caramelo. Éxitos, te vemos en Microteatro. Muchas gracias. Vemos, sí, escuchamos en Luzu y nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Fuerte el aplauso. Punto Caramelo. Shut your light now. sábado a la mañana es tu premio. Punto Caramelo, hasta las 13 por Urbana Play. Cuando la luz del sol iluminó y te quedaste viendo, tu corazón jamás se reveló y le ganó el silencio. Te juro que lo vi, estaba ahí, venía su. Faltan para el mediodía, escuchando a Miranda con Fantasmas. En Punto Caramelo, de todo tenemos hasta la una de la tarde. No sabemos cómo va a entrar, pero así va a ser, porque somos profesionales. Exactamente. Sí. Tenemos adentro y afuera porque necesitamos ofrecerles una agenda completa, por supuesto. Muy completa, muchas recomendaciones. Hay muchas cosas para ver adentro de casa o en la casa de otra persona. Muchas series, mucha película. Hay un montón. Hice la selección de lo que para mí es lindo para ver un sábado, un domingo, como Operación Palermo. Si vieron la primera temporada, ya está disponible la segunda. División. Bien. Dije Operación. No, bueno, no, pensé que era una. Quería ver si estaban atentos. División Palermo, segunda temporada en Netflix. Son 6 capítulos de menos de 30 minutos cada uno. Por no lo spoilees, tanto. No voy a spoilear. Solo bien. Quiero decir que, o sea, no la terminé. La empecé, me queda la mitad. Es desopilante. Humor más negro que nunca. Me encanta, por ejemplo, Alejandra Fletchner, que aparece como una de las nuevas actrices que se suman a esta serie. También Juan Minujín, lo tenemos a un Martín Piroyansky, que aparece al principio. Y bueno, Santiago Korowski, Daniel Hendel, Pilar Gamboa, Martín Garabal, un montón. Le mandamos un saludo a Paula Greenspan, que también ahí aparece en el primer capítulo y en la temporada anterior. Muy recomendable esta serie, así que la pueden maratonear porque son tan cortos los capítulos que termina uno y te dan ganas de seguir con el próximo. Así que está bueno para verlo este fin de semana y reírte. Y después, para las infancias, tengo recomendaciones porque comienzan las vacaciones de invierno. Ya estamos. Y la verdad es que si le vamos a dar un dispositivo, es lindo que haya un contenido con un principio y con un fin. Siempre es muy recomendable ese tipo de cosas. Tenemos a Zombies 4 en Disney Plus. ¡Ya está! Ya está la película Zombies 4, El origen de los vampiros. Esto es para mayores de 7 años. Nosotras sabemos que les gusta mucho a nuestras crianzas esta película. De hecho, las anteriores la vieron un montón de veces. Y en este caso es un musical. Es un musical, no sé si a vos te gusta, Juli. Me encanta. Y la banda de sonido de todas las películas de zombies, muy, muy escuchadas. Va muy bien. Bueno, es una hora y media de Zombies 4, que lo tienen ahí disponible entonces en Disney Plus. Y otra, que vos alguna vez me la recomendaste, pero yo la descubrí el otro día, en HBO, Jack and Jill, de Adam Sandler, película de 2011. ¿Te acordás, Sol? Es excelente. No entiendo por qué no había visto antes esta película. Al Pacino haciendo un personaje. Me volvió loca que esté Al Pacino, porque es genial lo que hace. Y tan loca quedé que terminó esa película y después vi El Padrino 1. Diciendo, ¿cómo te amo, Al Pacino? Vi El Padrino 1 de otra manera y la vi en 3 días. Una hora cada noche. Y te digo que está muy bien dividírtela como si fuese una serie, el Padrino 1. Así bien. También recomiendo, también como consumo para adultos. Me gusta cómo recomendás el contenido y cómo consumirlo. Claro, está por bien. Supuesto. Con dispositivo, sin dispositivo, con algo para con algo dulce, con algo salado. Sí. Ese combo para quien está completamente perdido. Cómo incorporar ese conocimiento. A mí me gustó porque recordé cuando pensábamos que Al Pacino era El Padrino en italiano. ¿Te acordás? Ay, Al Pacino. Al Pacino. Este es Al Pacino de mi claro, hijo. Exactamente. Vamos con algunos planes para afuera. Arrancan las vacaciones de invierno. Ya arrancaron, de hecho, ayer último día. Y hay parque de invierno. Arrancó el parque de invierno, que va a seguir hasta el 3 de agosto, de 10 a 17 en el Parque de la Ciudad, Coronel Roca 4151. Y es un espacio temático donde hay muchas actividades y que el descanso invernal sea activo, ¿no? Para que los chicos gasten suficiente energía y se diviertan. Talleres creativos, juegos interactivos, espectáculos musicales en vivo y un patio gastronómico con food trucks. Así que Parque de la Ciudad, lindo plan para ir con crianzas, con hijos, con sobrinos, con niños que puedan pasar un hermoso rato ahí con la música en vivo también de sus edades y demás. Tenemos otro plan que tiene que ver con las vacaciones de invierno. Y es el comienzo de las vacaciones en la Usina del Arte. Durante todas las vacaciones va a haber un montón de planes gratis para hacer en la Usina del Arte, porque también es importante, ¿no?, que sean gratuitos en estos casos, porque va a haber muchos días disponibles. Hoy y mañana arrancan con fin de semana dedicado al K-pop y cultura coreana. ¿Qué vas a encontrar? Talleres, concursos, stands con juegos, workshops y patio gastronómico. ¿Te comiste algún coreano, Sol? Vamos con la última. Eso es un sí. No feria festiva en Palermo, una feria que va a estar mañana entre las 12 y las 18. Mañana día de las amichis, de los amichis. Sí. Hoy es el día que uno se chapa al amigo. Sol, deja de pegarle a la mesa. Hoy, pero escuchás lo que digo. No me digas mañana feliz día, ¿qué estamos haciendo? Para mí hoy es el día que si vos te estás chapando un amigo donde está la delgada línea que decís, bueno, a veces nos desconocemos, hoy es el día para salir. Que reciben el día del amigo, ¿entendés? Y pero se pudre todo después, porque esa amistad por ahí ya después no sigue siendo como era antes. Sol es especialista en que la amistad quede como la amistad, ¿o no? Hay que conservar las amistades. Claro. Eso es lo lindo. Y cada tanto es un caso de éxito. Qué bien. Cada tanto hay que afianzar la amistad. Claro. Y no. Hoy es el día, para fin de semana afuera o adentro, porque puedes salir o entrar con un amigo o amiga. Sí, lo bueno es la confianza, ¿no? Que no se pierda. Las cosas lindas de la vida. Lo cantaba Diego Torres, que pero no mañana, se pierda. Planes con amigos, disfrutar y demás. Saludar, agradecer a los amigos, que es lo más lindo que hay. Los amigos, o lo más lindo, bueno, hay un montón de cosas. Hay amigos no tan lindos y más lindos. Y más lindo, claro. Más lindo solo con lo que lo más lindo, te confundiste. Con lo que se sale hoy. Sol. No, Plaza Güemes. ¿Qué corpórea sos, Sol? No seas hegemónica, Julieta. Feria festiva en Palermo mañana. Es de Silvia también. Dejen que me concentre. Dale. Porque empiezo a pegarle a la mesa. Sí. De 12 a 18 mañana en Güemes, entre Charcas y Salguero, feria festiva, va a haber diseños de autor, DJs en vivo, propuestas gastronómicas, proyectos creativos artísticos, actividades sorpresa y mucho más para disfrutar con amigos o sin amigos. Amo actividades sorpresa. Sí. Es de lo que nombraste lo que más me gusta. Es que yo te digo, como si yo te spoileo todo, vas a decir, es como que ya lo viví antes de ir. Pero no sé si pasó o no pasó. Por eso, gastronomía, entonces DJs en vivo. ¿A la Jural vas a ir? Plaza, no. No, ¿por qué? No soy muy de la rural. De los animalitos. ¿De los animalitos ahí? No, no creo, pero lo estaba viendo en la tele y me distraigo. No, no, no creo que vaya, pero les mando un abrazo. He ido alguna vez y me compré lindas alpargatas. Repasamos entonces Parque del Invierno, vacaciones de invierno en La Usina y Feria Festiva en Palermo mañana de 12 a 18. Y hoy chaparse un amigo. La verdad me encanta este programa, chicas. Escúchalo. Lo escucho siempre, ¿no? Lo escucho. Haciendo mis cosas. Pero no, estas es tus cosas. Ah, ¿esto es mis cosas? Sí, de sábado, sí. Punto Caramelo. sparks from here like it's the end. Cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and like we are friends. But don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings. Cause all I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Desde Mendoza, el mensaje que dejaría yo es: si no levantas la caca, sos un gorreado o gorreada. ¡Wibi! Buen término, gorreado o gorreada. Ojo, el futuro, te van a gorrear. Porque una cosa es: sos un gorreado, bueno, uno ya dice, me han gorreado. Pero que futuro, que karma. Y ojo, karma, sí. Si no levantás, no sabés lo que puede pasar. Agarrate. Enigma. Agarrate. 47756688 es el teléfono. Hay más mensajes. Hola, chicas, ¿cómo están? Yo bien, che. Una solución que encontré yo, implementé y me resultó mucho. Un vecino dejaba la caca de su perrito en la vereda. Y un día me cansé, fui, la agarré y se la referiré por el lado adentro de la manija de la puerta de su auto. Ay, ay, no. Muchísimo. Cuando vaya a abrir la manija, tenga todo su regalito ahí. Ay. Muchísimo. Estamos de acuerdo con la venganza. Muchísimo. Saludos. La venganza nunca es buena. No, me dejó mal. No estamos a favor, pero seguimos sin encontrar la solución. Si estás pensando en viajar a Salta, que es mucho más lindo que todo esto, tu mejor opción es Design Suites. Tiene el mejor descanso en Design Suites. Escucha. Design Suites Salta. Una ciudad que despierta los sentidos. Un hotel donde cada detalle tiene alma. Esta temporada, hacelo distinto. Design Suites Salta. Reserva hoy. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabes lo que compras? Compra tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Tengo un invitado, ¿viste? Sí, llega Heredia, claro. Nuestro país. Bueno, pará, y pudieron reconciliarse. Y acá estamos. Pero pará. La primera vez que me invita a la columna. ¿Sabes que tenía razón? Un poco sí y un poco no. Igual me parece que era... 70-30. Era, no, Fernet 70-30. Era una etapa que teníamos que pasar. Digo, está yo bien, tenía que vivir eso sin ella y ella tenía que vivir cosas sin mí. Ponele. Y ahora... Ponele, ¿no? Cara. Está bien. Dense un abrazo. No, pero ahora sí, se quiere. Ahora sí quiere. Sí, dice, de haber cojan es así. Sí. Aparte tiraste esta. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Sofi Martínez y Harry Salvarrey. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com.

caramelo. Urbana Play. 12 y 9 minutos, estamos ya en plenas vacaciones de invierno, necesitamos planes, necesitamos sobre todo entradas gratis, porque hay infancias, hay sobrinos, hay peques, hay bendis que tienen ganas de aplaudir, claro que sí, se viene algo que los peques aman, y ustedes también, que les va a encantar estas vacaciones de invierno, plim, plim, en vivo. Energía Musical llegó a la calle Corrientes. Durante 2 semanas de vacaciones vas a poder vivir el show increíble de jueves a domingo a las 14, en el Teatro Broadway. 14 horas, gran horario para estar en el teatro. Las entradas están disponibles en platenet.com. Vas a disfrutar en familia un show lleno de música, diversión, magia, junto al héroe del corazón, claro que sí. Y si jugás al juego del jeringoso, te amo, Ruso. En un ratito, te vas a llevar entradas para ir a ver Plim Plim. Claro que sí. Es furor, claro, entre los niños el jeringoso, ¿eh? Es furor. Sí. Porque ahí se enteran secretiquis. Abuelas, tíos, que dicen, yo quiero participar porque así de paso gano. También se llevan entradas de cine. Así que medio que tenés solucionadas las vacaciones de invierno con dos planes que se consideren hechísimos, los peques. Y que no tenés que ser repro de hablar ni nada, sino entendiendo ya podés llamar y podés... Total. Pasando en limpio, van a llamar al 4775-6688. Ahora, atiende Almendra. 4775-6688. Si no saben hablar jeringoso, no importa, pueden participar igual tratando de entender de qué vamos a hablar nosotras. Vamos a contar algo pequeño en jeringoso, tienen que decir de qué hablábamos, una línea. Aproximadamente se llevan entradas para Plim Plim y para el cine. 4775-6688. ¿Hay data en bata? Hay data en bata, hay mundo hotelero, claro que sí, claro que sí. Y se conoció esta semana el truco de una trabajadora de hotel para hacer la cama como en un hotel de lujo. Bien. Uno llega al hotel y además de que la calidad de las sábanas es hermosa y que el olorcito del lugar es distinto y que no hay cosas de uno, más que lo que está en la valija, entonces está todo despejado. Sol, ni una mancha aparte. La sábana blanca, ni una mancha. Impoluta. Por eso son blancas. Si yo un día voy a un hotel y la sábana es oscura, me mando a mudar. Miedo. Me mando a mudar. Bueno, y esta trabajadora de un hotel compartió algunos de los datos que se tiene en cuenta a la hora de aprender, ¿no? El oficio de hacer la cama. Y dio cosas que nos pueden servir para que este fin de semana todos, digamos, me voy a meter en una camuchi hecha como en la de un hotel. La hermosita. Por un lado dijo que no necesitas mucho tiempo. Concretamente dice que necesitas 52 segundos. Que cronometrado, ¿por qué? Porque las trabajadoras del hotel y trabajadores van haciendo varias habitaciones, entonces tienen que ser algo que sea rápido también. Y algunos puntos a tener en cuenta que a mí me sorprendieron. Por un lado, las sábanas tienen que quedar, por supuesto, perfectamente lisas, estiradas y metidas en las esquinas en un ángulo que ellas lo llaman la figura de origami. Ajá. Como que hay unos dobleces que uno va haciendo para que eso quede realmente bien apretado, que es importante para que vos te encuentres con la cama bien hecha y que no se te deshaga durante. No sé si ustedes se dan cuenta que... Yo te compré sábanas sin querer. Sí. ¿Cómo? De viaje. Es verdad. Sol me dijo, teneme esto. No, sí. Guarda eso, te dije. Me dijo, teneme esto. Y me dio otras cosas en un local. Esto al final no, le dije. Déjalo por ahí, ahora lo guardamos donde va. Y cuando fuimos a la caja, pasé todo. ¿Qué no? Sé yo, le digo, esto es tuyo. No. Estábamos en un... Justo ahí probamos la cerveza, justo, ¿no? Tomando una cerveza. Justo probamos una cerveza y nos fuimos a un lugar a tomar una cervecita y empezó a decir esto... Esto no es mío, dijo. Esto no es mío. Pero bueno, no entiendo, ¿te compraste una sábana sin querer? Unas sábanas que yo me iba a comprar. ¿Vos le compraste unas sábanas a ella? Sin querer. Porque ella pagó todo lo que tenía en su carro, que claro, entre eso estaban mis sábanas. Volvamos a cómo se hace. ¿Tenés sábanas nuevas? Perdón, chapa. Volvamos a cómo se hace una cama, cómo se consigue esa cama de catálogo. En el video que ella grabó para enseñarle a otra trabajadora cómo se hace... Dice algunas cosas que son sus pequeños trucos y marcan la diferencia. Antes de comenzar, es importante que prepares el entorno, dice. Que hay que despejar el área de trabajo y esto es importante, desconectar elementos que molesten. Entonces vos tenés un cargador de celular que traba y no te deja correr la mesita de luz. Desconecta todo. Bien. ¿Sí? Eso es como hacerte la vida un poquito más fácil. Creo que es moraleja para todo. Hasta ahora me parece una obviedad, sí. Desconectar elementos que molesten. Asegurarse que el cubre colchón esté bien colocado. Es algo que está en un hotel, no siempre tenemos cubre colchón en nuestras casas. Pillow. Saluda a Leo. Beso a Leo, sí. Recomienda que hay que dejar todo a mano y, importantísimo, evitar dar vueltas. Evitar. Siempre en data en bata te pones... Que vos decís mucho la palabra evitar. Dividida te pones. Bueno, hay que evitar... evitar dar vueltas innecesarias alrededor de la cama, porque hay camas de 2 metros por 2 metros. Sí. Que estás haciendo. Claro, ponete el cuenta. Ahí va, mira, era en otro tono, discúlpame. No, una vueltita a la plaza. Entonces dice: dejar todo a mano y evitar dar vueltas innecesarias alrededor de la cama es una clave para hacer tu trabajo más eficiente, hacer todo más rápido y que vaya muy bien. ¡Claro que sí! Es importante cómo están dobladas las sábanas, porque hay que abrirlas en el menor número de movimientos posible. Entonces, vos apoyás la sábana en un lateral de la cama y en dos movimientos la estiraste sobre toda la cama. ¿Sí? Imagínate que la sol, ya tardé 2 minutos, no 58 segundos. Pero una vez que ya lo sabés, después lo vas haciendo automáticamente. Vos agendate todo porque después te puedo tomar. Nunca sabés. Ay, ay, ¿viste cómo mezclan los magos, los naipes? Sí, ahí va. Así de rápido. Okay. Exactamente los naipes del mago. Totalmente. Bueno, algo que me pareció espectacular a la hora de ver su técnica es que la cama está apoyada contra un respaldar, en general. Respaldar. Dale. Perdón. Hay gente que está tomando apuntes para hacer la cama como en un hotel. Te pido disculpas. Separa la cama del respaldar y la empieza a hacer de cabeza para pies. Como un profe de yoga. No. Hace la cama, una boluda. Hace la cama de cabeza, es una genia. Empieza por la parte de la cabeza de la cama. ¿Te ubicás? O sea, vos separás el somié, separás la cama. A ver. De la parte de atrás, del espaldar. ¿Sí? Separás. Y empieza agarrando la sábana de abajo desde adelante. Genial. No para, sabe, para. No entiende. Sí, entendí. No, sí. Julieta, dale, por favor. Desde el final. Shulky, ¿vos entendiste? Separás el espaldar del colchón. Perfecto. Un poquito, unos centímetros para poder para que entre mejor la sábana. Para que calce bien. ¿No? Exactamente. Ahí bueno, está. Entonces empezás. Ponés sábana de abajo desde la parte de la cabeza, pero vos estás apoyada contra el espaldar. O sea, te metiste en un lugar donde... Claro. Está no bien. Sueles estar. Perfectamente. Separás la cama de ahí. Por eso te hace desenchufar porque vas a correr todas las cosas. Sí, obvio. Pone sábana de abajo. Tira la sábana de arriba desde ahí. Bien. Ajá. Y el edredón desde ahí. Mete todo hacia los costados. Sale de ese lugar. Acerca la cama hacia el respaldar. Y después de abajo solo tira. Solo tira y estira para que esté todo liso. Espectacular. No, dale, justo no entendés nada. No, de nuevo. Si alguna me puede hacer un resumen, a ver si lo entendieron. Juli, dale. Bueno, una de las claves entonces es para que esto quede bien apretado de arriba y cuando vos tirás hacia abajo, eso quede muy tirante. Lo importante es doblar. Es doblar las esquinas como un triángulo, como un origami. De origami. Muy bien. Y en 52 segundos tenés la cama bien hecha. Es rarísimo porque tardaste 4 minutos. Si estás en YouTube, Twitch, Caseta O, podés ver el lugar en el que ella se para, que es entre el espaldar y la cama. Perfecto. Creo que ahora lo acabas de entender, Julieta. No, siempre lo Yo lo expliqué de la mejor manera posible, pero es algo muy, muy importante. Una vez colocadas todas las capas, hay que ajustar los detalles, perfumar un poquito la cama. Perfumar. Y por último se colocan las almohadas y almohadones. Yo a veces le digo cojines. Cojines, le re decís cojines. Claro doy fe. Sí. Doy los cojines y dice que hay que poner los almohadones funcionales primero y los decorativos después. Ok. ¿Sí? Okay. Los almohadones decorativos deben estar perfectamente alineados a la cama y las rayas, si es que son rayados, en la misma dirección. No, si sabe esta, ¿eh? Sí, no, les digo, voy a hacer mi propio videito. Eso. Y si alguien le sirvió esta columna. Claro que sí. Y este fin de semana hace una cama digna de un hotel. Tira tu alias. No, que me mande, que me cuente. Y me diga, me salió, que me mande videito. DM. Dale. Voy a abrir todos los DMs que me lleguen. El origami, mira. Bien. El origami. Origami de puntas. Eso es lo que hay que hacer. Chicos, ¿saben hacer están origami? Están cayendo origamis de punta. Dicen. Satisfied. Oh, Hola Juli, buen día. Hola, buen día a todo punto caramelo. Juli, no tengo un cartel para el popó de los perros, pero acá te estamos escuchando con, y viendo con mis gemelos de 4 años que ya arrancaron sus vacaciones del jardín desde Paraje Pavón, Partido General Lavalle. Estamos ubicados frente a Mar de Ajó, o sea que estamos... Sí, caliente, hijo. Está caliente el mate, el termo, dice Dante. Bueno, mandamos un saludito. Y Juli, ¿sabés que siempre me hace recordar a Luli Bass, la bajista de Los Piojos? Bueno, nada de eso. Saluditos. Dark as a lake, smelling like a bonfire, lost in the air. jeringoso, por supuesto, porque hoy si no sabes jeringoso, Excel, computación y dominio del abaco, no podés prácticamente salir. Gente googleando, ¿eh? Claro, porque son herramientas básicas para poder progresar. Sí, para programar aplicaciones en jeringoso. Ay, que vi un video recién y me quedé tentada. Me gustaría después pasárselo al ruso y que pase el audio. Lo mandé a la noche y no lo habías visto. Entonces Cristian Castro diciendo que no le gusta ser adulto. Las cosas de los adultos. Me siento muy representada. 4775-6688. Tenemos entradas para que luego de jugar, qué divertido, qué bueno, qué fructífero este juego, se lleven entradas para llevar peques. Bendiciones. A ver, plin, plin. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y al cine también, porque en las vacaciones de invierno necesitamos planes, cosas gratis, cosas regaladas, gente que no lleve los hijos a lugares y después no los devuelva. Sí, abuelas. Si querés que no lo vas a buscar, te lo devuelven a tu casa. Sí. Ese tipo de milagrillos les deseo a todos y a todas. Entonces, 4775-6688, hay alguien en línea. ¿Hola? Hola. Hola, Juli, Sol, ¿cómo andan? Bien. Hola, Juli y Sol, ¿cómo te llamás? Lizzy, Elizabeth. Hola, Elizabeth, ¿de dónde sos? De Villa Urquiza. De Villa Urquiza, perfecto, cerquita de donde vive Pablo Fábregas, él es de Saavedra. Estoy muy nerviosa, les quiero decir. No, no vale la pena, tres boludos. Estoy embarazada de mellizos, estoy por parir. ¡Ay, no me digas! ¿Cuándo vas a tener mellizos? En diciembre. Ay, decile algo, Yuki. Acá es nuestra madre de mellizas. Fuerza, vas a poder. La gente en la calle te va a decir un montón de cosas como, uy, ya estás por parir. Y vos decís, no, me falta un montón de semanas. Sí, ¿En qué semana estás? Semana 19, hoy. Ah, ay, falta mi mitad, vida. Falta un montón. Qué ternura. ¿Primeriza? Primeriza. Ay, hermosísima. Mi marido las ama a otro nivel. Él me dijo, llamás. Que ayer me había dicho que escuchó lo de la sentada, porque yo quiero llevar a uno de mis sobrinos. Sí. Y mira, llamé y atendieron, no lo puedo creer. Oh. Liz, ¿y ya tenés nombre para las bendis, los peques, las peques? Son Nena y Nene. Hermoso. Olivia y Bastián. Ay, qué divino. Qué hermoso. Bueno, es como que ya nos sentimos madrinas de esos chicos. Totalmente. Ay, sí. Totalmente. La verdad que sí. Bien ahí. ¿Cómo estás con el jeringoso? Me defiendo. Bien. Perfecto. Lo importante. Lo importante es que entiendas de qué estamos hablando. Así que, si estás de acuerdo, les voy a contar algo a las chicas. Despacito. ¿Sale? Sí. Chipicapas. Quepe. Apa Sheper. Pipinepe, apa, huepel, tapa y mepe diapa. Tepe. Y pimia pol, opol, bipidepe, epel, capa, blepe, depel, sepe, lupulapar. ¿A capa? Sí, pi. Oh. Lepes, cripi, bipi, apa, guapa, el teper, ropo, japas, opo, peper, apadopor. Sí, pi. Y pi, lepe, dipi, gopo, no pe, me pelopo, bupus, capas. Y pi. Sepe, lopo, encopontropo. Bien, pe. Y sepe, lopo, diopo, apa, gupus, dupu, quepe. ¿Pensé periopo? Me pelopo, trapa, jopo, grapa, siapas, fui pistepe, te iba a decir. Fui pistepe. Fe, pelipis. Lindo. A ver. Lizzy. ¿Qué? Ay, no. Para, no, porque pero ella está haciendo dos personas. Sí. No, por entonces, eso. Lo que hayas agarrado, vale. Podés prestar atención limitada porque estás, tus células están alimentando seres. Te dije despacito igual, super. Julieta. Sí, ¿despacito me dijiste? No, a Julieta le dije que hable despacito y ella le metió primera. ¿Agarraste algo? Alguito. Algo sí, pero pensé que iba a ser más fácil. Oh. Bueno. Como que ayer le escribiste a alguien o que te olvidaste algo. Sí, en la perfecto. Está. El aplauso es listo. Aprobó. Dos personas está haciendo. Me olvidé el cable del celular en vuelta y medias y nuestro operador Walter Rojas me lo recuperó y se lo dio a Gus Duque, que hoy me lo entregó en mano y agradecida claro la vida. Que sí. Claro que sí. Ganaste, Liz. Vamos. Bueno, escúchame, ganaste entradas. Hola. Grande. Ganaste entradas. Un minuto porque chicos, los amo, me alegran todas las tardes. Cuando vamos también. Felicidades, feliz. Ahí está, bueno, están conversando. Sí, está. Te ganaste, escúchame, entradas para Plin Plin y entradas para el cine para que lleves a, para que practiques llevar personitas al teatro, ¿está bien? Gracias, chicas. Beso grande. Beso. Para ustedes, lo mejor para esa zapán. Ay, qué lindo. Zapán pancita. 4775-6688, el juego del jeringoso. Uf, furor, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo quiere Guido. Ahora Solcito nos va a contar algo. Compito. ¿Hay alguien en línea? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamas? Sabri. Sabri, ¿podés bajar un poquitito la radio? Porque parece que estamos en Miami. Ay, no te puedo creer, no estoy al lado de la radio. Estoy muy lejos. Ahí te puse un altavoz. A ver si y yo soy alta. ¿Y vos? ¿Entendés? Muy bueno. Pero no, no altavoz no. Espera. Ahí mejora. A ver ahí. Tranquilo, tenemos hasta la una. Son 12:30. Justo, mira, se escucha mal. No, ahora bien. Sí. ¿Ahora bien? ¿Tú, sí. Tu mal es nuestro bien. ¿Vos escuchás bien? Yo no estoy bien, pero bueno, estás bien. Sabri, ¿vos nos escuchás bien? Porque eso va a ser fundamental para que el jeringoso llegue. Yo te escucho bien. Bien. Perfecto. Tratando, me fui, me alejé de los chicos. Sí, es lo afuera. Que queremos. Se trata de eso. Es lo que queremos. Hay que hacer eso, sí. Escúchame, cielo, ¿cómo estás con el jeringoso? Dime, y ahí, bueno, me defiendo también. Bien, ahora Sol nos va a contar algo y tenés que decir más o menos de qué estamos hablando, ¿dale? Dale. Bueno, vamos a jugar. Dale. Chipicapas. ¿Qué pe? Opo y apa la mapañapa. Napa. Mepe apagapachepe. Apabupuscaparapalgopo. Y pimepe tipiropo la pasipintupurapa. Mapal. Mapal. La pasiapa tipicapa. No posepe. Mepe tupubepe que pe topo maparapalgopo. Mepe duepe lepe apa. Mepe duepe lepe mucuchopo. ¿Qué pe topo mapa tespe? Upun apa napal jepe sipicopo. Peperopo me pedu epelepe. Epestipirapa. Sipi. A ver. Bueno. ¿De qué estábamos hablando? Que te agachaste a buscar algo, sí. Te dio un dolor de cintura, uh-huh. Te tomaste un analgésico, pero que te sigue doliendo. Sos una genia, ¿sabes? Ido la total. ¡Ah! Sos una genia, o sea, no dejaste una coma, por decir. Una títere con nada. Cabeza. Ídola. ¿Quién te enseñó el jeringoso? Mi mamá. Tu mamá. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, no. Te llevas entradas para Plin Plin y te llevas entradas para cine para que lleves crianzas propias, ajenas, encontradas. Lo que se te ocurra. Me viene súper, tengo tres niños. Así bueno. Que perfecto. Y si no, disfrazás a algún adulto de niño, como en El Chavo, que todos compramos esa, ¿no? Como, sí, eran semejantes duda. Hobbies vestidos de pibito y todos nos reímos. Rarísimo. No nos reímos tanto nosotros. Muy raro. Juli, muy raro amo, El Chavo. Lo más. Y yo te amo a vos, no te conozco y ya te amo, mira. Pero sí, sos una genia. Ahora te va a decir Almendra cómo te encontrás con tus entradas. Oh, claro que sí. Abrazo grande, claro, Sabri. Bueno, abrazo. Besos para Fran, Maite y Rafa, que los amo con todos mis amigos. Divino. Beso grande para besotes. Todas las crianzas. Gracias, chicas. Arrancan las vacaciones de invierno y Punto Caramelo no es ajena. No se abre de gambas. No se abre. No. Un programa que arrancó con la bragueta baja, con un chiflete. Voy a un club mientras muerdo el limón de un chintón y cruzado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la bombonera. Hay días para quedarse a mirar. Hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar. Hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar. Hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren.